Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Emitimos, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina, Radio Crimen Online. Como siempre, traemos un programa cargadito de novedades, de estrenos discográficos, de nuevas publicaciones, de nuevos lanzamientos que estamos deseando compartir contigo. La próxima semana se va a poner a la venta el nuevo disco de Rake Behind y nosotros hoy queremos comenzar con ellos. Downbreak, así se llama esto. Gracias por elegirnos una semana más. Venga, comenzamos. Right Behind para comenzar hoy, en esta edición 1568 del Con Fuerza Heavy. La semana pasada no tuvimos programa porque un inoportuno COVID nos tuvo... Bueno, pues es una semanita alejados de los micrófonos, pero vamos a ver si recuperamos todo lo que nos dejamos en el tintero la pasada semana. Por ejemplo, el estreno se ha publicado el pasado 1 de diciembre del nuevo single de Lee Paige. El disco sale en el próximo 2024. No ha estado mal, ¿no? El arranque del programa. Ojito, que esto es corto. Dura menos de 2 minutos. Tienes que aprovecharlo bien y disfrutarlo. Y es corto, pero intenso. Lo nuevo de The Helicopters. Ya te lo decía, cortito, pero muy, pero que muy intenso, sí señor. Ahí estaba ese nuevo tema de Helicopter que queríamos presentarte también en el día de hoy. Esto se llama Amigas de Pan, fue el primer tema que conocimos del último disco de Rojo 5. La primera vez que pinchaba esta canción, este Migas de Pan aquí en el programa, tengo que reconocer que esa melodía se me metió ahí en la cabeza, luego no me la podía sacar y no podía parar de escuchar esta canción, con lo cual era una perfecta carta de presentación para esperar con muchas ganas lo que iba a recoger Cartas Náuticas, este nuevo disco de Rojo 5. Bueno, pues estaba totalmente en lo cierto, estaba completamente acertado pensando que el disco iba a ser igual de bueno que ese primer sencillo. Ya lo tienes a la venta, ya está en todas las plataformas digitales para poder disfrutarlo. Es el nuevo disco de Rojo 5 y hoy les convierte en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos ponemos precisamente en contacto con Fernando Gómez y con Víctor Triviño, con Fer y con Trivi, que nos están escuchando, si no me equivoco, ahí al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches. Hola Julián, ¿qué pasa? ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Imagino que muy ilusionados, ¿no? Con este nuevo lanzamiento. Sí, la verdad es que estamos ahí a tope haciendo todo lo que podemos de promo para que nos conozca más de los 20 escuchas que teníamos antes de salir el disco. Y ahora, bueno, hemos conseguido ya las 3 cifras y estamos bastante contentos, la verdad. Bueno, yo tengo que decir que este primer sencillo, Migas de Pan, a mí, como digo, me gustó mucho, pero creo que se ha recibido bien, ¿no? Que el feedback ha sido bastante bueno y en ese sentido, bueno, pues también imagino que no solamente la gente que ya conocía la banda, sino incluso nuevos seguidores que también empiezan a acercarse a vuestra música. Pues sí, la verdad que ha sido la mejor carta de presentación que podíamos tener y si te digo la verdad, Julián, ni siquiera teníamos muy seguro que fuese a ser el primer single. De verdad, no lo teníamos nada claro. De hecho, pudo haber sido este, como pudo haber sido alguna otra más. Y al final de largo en nuestra carrera, o corta más o menos, no, es el single que mejor ha funcionado pero vamos, de largo. Y sí, nos ha permitido entrar al igual que en medios más, algo más pequeños o medianos, ha sonado en medios nacionales. Digamos que se puede decir que nos permitió ese single poder entrar en los conciertos Radio 3, por ejemplo, y grabarlos. No sé, la verdad que muy bien. No, no lo esperábamos para nada, de verdad te lo digo, pero muy bien. No han sido 3 cifras, ¿eh? Ya van 4 cifras de reproducciones, ¿eh? O sea que la cosa sigue creciendo. Podría haber sido Inercia, por ejemplo, ¿no? Que es el segundo single que se ha seleccionado del disco. Sí, a ver, Inercia, de hecho la escogimos para que mostrase una cara completamente distinta a la de Migas de Pan, porque una es un tema más directo y la otra es un tema mucho más introvertido. Y intentamos mostrar un poco esas dos caras que tiene el disco. Es Es un lo que disco, en ese nos pone. sentido, Sí, dime. no te iba a decir que es un disco variado, en ese sentido. Es un disco de canciones, como decimos. Entonces, como lo que siempre nos ha gustado es que sea la canción la protagonista, y no nos ceñimos a ningún estilo ni nos ponemos ningún tipo de cortapisas a la hora de componer, pues sí, la verdad es que ha salido bastante variadito y es otro de los feedbacks que estamos recibiendo de la gente, que el disco es bastante variado y vamos, que no te aburde, entretiene bastante. Se hace muy ameno de escuchar, es verdad. Es uno de esos discos que apetece estar bastante rato escuchándolo porque no te cansa para nada. Y yo agradezco mucho cuando te encuentras un disco así, porque Bestiario se publicaba, no sé si fue antes o después de empezar la pandemia. Pues Bestiario sale por la pandemia, creo que es el día 14, ¿no? De marzo del Sí, 20. sí. Creo que es ese día, o el 13 es el día que anuncian lo de. Bueno, es que no, más o menos es uno de esos 2 días. Y claro, el disco nuestro sale el día 20. Dices, joder, no haberlo sacado, claro, pero el tema es que estaba lanzado todo ya. Tú Claro. para lanzarlo todo en plataformas digitales, singles, toda la historia esta, se tiene que hacer con una planificación mínima de pues, 3 semanas, 1 mes, como poco. Y nosotros habíamos ido con mucha tranquilidad y había salido y habíamos mandado todo ya 2, 3 meses antes, inclusive las ediciones físicas y todo. Entonces, claro, no había vuelta atrás. O sea, tenía que salir el día 20, sí o sí. Pues te puedes imaginar el destrozo que nos hizo, claro. Sí, y a mí que Bestiario fue un disco que me gustó muchísimo, pero imagino que os ha quedado un poco esa espinita, ¿no? De no poder darle la vida que realmente merece un disco, ¿no? Que es publicarlo, promocionarlo, presentarlo en directo, todo aquello, bueno, se esfumó en apenas unos días. Sí, efectivamente, tal y como cuentas, el disco ya lo hemos dicho, vamos, lo decimos multitud de veces. Para nosotros es como si estuviese maldito, porque todo lo que ha salido después de ese disco ha sido mínimo y encima todo con unas dificultades enormes. Para contarte una anécdota, uno de los pocos conciertos que dimos de ese disco fue en pleno verano en hora de calor y cayó una tormenta en nuestra actuación. Joder. Solo en esa. Claro. Tú ponte que era después de no haber podido presentar al Bestiario en directo ese concierto, era el primero después de 2 años sin poder tocar, que era un festival encima, en una zona más o menos cercana a donde nosotros residimos, que con bandas muy chulas también, y había un montón de ganas, y imagínate, imagínate la putada, macho. Y seguramente haría meses que no llovía ahí en ese sitio. Meses, meses. ¡Qué barbaridad! En fin, bueno, no sé si empezáis a trabajar en Cartas Náuticas en ese mismo momento, en el momento en el que se finaliza un poco, bueno, pues eso, esa labor de creación de bestiario y como digo, no se le pudo dar toda la vida que merecía el disco. No sé si empezáis ya a trabajar o estas canciones son más recientes, más de este momento cercano a su grabación. Pues, no, como tú dices, como tú bien dices, fue así. Una vez vimos el panorama que había por delante y la verdad que vimos un poco las dos, tres primeras semanas y en cuanto vimos que esto era un percal que iba a estar tiempo hasta que se volviera a la normalidad, pues decidimos que en cuanto nos abriesen el local de ensayo para poder ir, íbamos a querer ir, o sea, queríamos ir en plan otra vez fuerte, es decir, dos, tres veces por semana, que es lo que a nosotros nos gusta hacer, y empezamos tocando bestiario y tal, y al poquito tiempo nada, o sea, yo recuerdo que, no sé, igual dos semanas o menos, dijimos, pero ¿para qué vamos a seguir tocando bestiario? Si preparar un directo sin tener conciertos a la vista es que es deprimente total, y nos pusimos a componer el disco. Y digamos que en pandemia lo que es la base instrumental, porque nosotros componemos siempre base instrumental y después melodías de voz, armonías de voz, con segundas voces, terceras voces, tal, y luego ya la letra. Y digamos que menos las voces, todo lo demás estaba hecho en el 21, seguramente a finales del 21 estaba casi todo hecho. Que luego el 22 fue una locura de darle vueltas a todos esos temas, los que produjimos nosotros, grabamos y regrabamos las mismas canciones un montón de veces, dándole muchas vueltas, tal, o sea, pero que la base, el esqueleto de los temas estaban en el 21 ya prácticamente de todos. Eso te iba a preguntar y casi que lo has respondido ya. ¿Por qué si en el 21 estaba el disco ya, hasta finales del 23 no se publica? Y como digo, pues casi que lo respondías, ¿no? Se ha currado mucho en que todo estuviese perfecto. Sí, ha habido un trabajo de local bastante, bastante bruto. Y luego además, o sea, todo este tema de la pandemia nos ha pasado factura personal a algunos de nosotros también y hemos tenido que levantar un poco el pie del acelerador en ese sentido. O sea, que eso también, por motivos de salud, hubo que retrasar un poquillo. Si no, vamos, tampoco hubiese salido mucho antes, pero al medio año a lo mejor sí que nos retrasó. Pero bueno, que eso también nos dio tiempo para seguir para trabajar más las canciones aún en el local. Efectivamente, para llevarlo todo mucho más currado. En lo musical hay grandes diferencias. Yo, por ejemplo, yo conocí a Rojo 5 con Críptico, con aquel EP que se publicaba hace ya bastantes años. Estamos hablando de 16. Del 16, efectivamente. Y, o sea, que han pasado ya, vamos, dentro de poco ya a una década. Y de aquel momento a este, bueno, ha habido pues esa carrera discográfica que ha dejado trabajos muy, muy interesantes, como por ejemplo Bestiario, que yo digo que para mí es un disco que me encantó en su momento. En lo musical, ¿vosotros qué diferencias apreciáis? Como, por ejemplo, con Bestiario, que ha sido lo más cercano. ¿Qué ha cambiado? Pues hombre, yo creo que lo principal que como lo anticipaba un poco Trivi antes, que quisimos centrar mucho el disco en lo que es la canción. Es decir, o sea, como quitarnos un poco ataduras estilísticas, tal, que luego al final escuchas la música que escuchas, tienes las influencias que tienes de hace años y hay un hilo conductor que va a estar siempre ahí, eso está claro, pero le queremos dar muchísimo protagonismo más a las voces, a las armonías vocales, a que hubiese dos segundas, terceras voces, porque además en directo lo íbamos a defender porque tanto Edu como Trivi, o sea, decidimos que tanto Edu como Trivi cantasen más o menos por igual y aparte yo también iba a empezar a meter muchos coros en directo, con lo cual podíamos permitirnos esas armonizaciones porque después los íbamos a respetar, ¿no? Y digamos que un poco eso es digamos la evolución más grande que nosotros hemos notado, pero también ten en cuenta que para nosotros es difícil a veces apreciar más que vosotros los de fuera, sí, cuál es la evolución real que podemos haber tenido, pero No sé si responde un poco eso a tu pregunta. Sí, perfectamente, perfectamente. Yo además aprecio un poco esa evolución que tú apuntabas y además estoy seguro de que si los oyentes se van pues a Bestiario, por ejemplo, y escuchan cualquiera de los temas que hay en ese disco y escuchan los de el nuevo trabajo, pues van a notar esa diferencia. Aunque también es verdad que se ha conseguido, yo creo que con el paso de estos años, decía yo antes, desde el 16 con Críptico hasta ahora, pues hacer algo muy personal, ¿no? Y hacer algo muy Rojo 5, que suene a la banda, que suene a Rojo 5 y que en definitiva, como siempre digo, es a lo que tiende cualquier músico y a lo que desea cualquier músico. Sí, es que además, o sea, yo creo que realmente donde está la diferencia gorda es entre los dos primeros EPs y Bestiario. Porque aunque ya somos gente veterana, que nos hemos partido ya la espalda en varios grupos, realmente cuando te juntas de nuevo entre diferentes personas tienes que encontrar tu sitio y definir el estilo. En Crítico y en Masa Crítica estábamos un poco explorando a ver qué salía. De hecho, es que Crítico y Masa Crítica éramos solo Fer y yo. Todavía no teníamos bajista, porque siempre llevábamos al directo colegas que nos echaban una mano para defender el directo, pero la composición era nuestra. A partir de Bestiario ya somos tres, realmente, tres cabezas pensantes, y eso también se nota. Por eso, y la forma de cantar al inicio, el estilo, la producción, yo creo ahí realmente donde yo creo que está el cambio gordo es entre Masa Crítica y Bestiario. Entre Bestiario y Cartas Náuticas hay una gran diferencia también a nivel de producción, porque Bestiario era mucho más directo, estaba concebido para ser grabado casi en directo, y además en Cartas Náuticas nos hemos permitido la licencia de trabajar mucho más los temas y producirlo bastante más. Yo tengo aquel Críptico, aquel primer disco, además lo guardo con mucho cariño porque lo pinchamos mucho en su momento cuando se publicaba y siempre muy agradable tener esos primeros discos, esas primeras grabaciones, es agradable para una banda que además te gusta, como en mi caso con Rojo 5. La producción ha corrido a cargo de Santi García, ¿no? Sí, lo hicimos con Santi arriba en Ultramarinos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso de darle forma al disco? Pues es que ha sido bestial, ha sido bestial. Primero de todo, hicimos una cosa que nos apetecía hace mucho tiempo hacer y que también, en cierto modo, era obligado por dónde está Ultramarinos, que está arriba en San Feliu de Sols, en Girona, y nos obligaba a tenernos que desplazar por narices, pero nosotros lo que hicimos fue pues alquilarnos una casa, en vez de ir 2 semanas, quisimos ir 3, y vivir un poco también la cosa esta de estar un poco encerrados, solo metidos en el disco, los tres ahí conviviendo con Santi y tal, y eso para nosotros fue una experiencia vital muy guay, y luego aparte, por supuesto, con Santi pues es que, a ver, con Santi grabamos, no es casual, o sea, es que todos éramos súper fan de muchísimas producciones que él había hecho, inclusive de su grupo, ¿sabes? Cuando él tocaba, yo qué sé. La historia es que era un rollo más de admiración incluso que de haber buscado a alguien que pudiese hacernos sonar mejor, porque sabíamos que si lo cogía Santi iba a sonar bien, claro. Y claro, perdón. No, te decía eso, que sí, que efectivamente, que si lo cogías Santi sabías que ahí apostabais sobre seguro. Sí, eso lo teníamos muy claro. Y el mamón al final le consiguió dar una vuelta para que, siendo suya la cosa, sigue sonando diferente. O sea, se reconoce su estilo, pero no hay otros discos suyos que te los pones y son muy diferentes. Y eso es lo que más nos mola de él, que es un tío que ha trabajado, ha hecho cientos de producciones muy diferentes y sabíamos que nos iba a aportar su punto, aunque nosotros llevamos muy producidos los temas, bien es cierto que él también puso su granito de arena en las producciones. Ya se han dado los primeros conciertos, hay más, por ejemplo, para el próximo 2024 ya vais a tener Burgos, estaréis en Madrid, Cuenca, León, se van cerrando cositas, seguro que habrá muchas más, pero esas primeras tomas de contacto ya de los temas con el público, en estos primeros conciertos que se han dado, ¿cómo han estado? ¿Cómo ha sido la sensación de volver? Imagino que además quedaba la espina esa del Bestiario, o sea que había que quitársela por partida doble. Pues bien, o sea, estamos muy contentos y cansados porque nos hemos pegado el mes de noviembre de fines de semana enteros tocando y, vamos, de hecho, cogiendo diciembre ahora con un poco de alivio, decir, vamos a darnos un mes de descanso. Hemos ensayado mucho, nosotros nos hemos encontrado muy en forma en directo, la verdad. Y luego la respuesta del público, pues digamos que mitad y mitad. Está habiendo conciertos que nos están sorprendiendo bastante el público, otros más flojitos, pero bueno, siempre dando el directo igual que haya cinco personas que haya 50, porque vamos, esos cinco que han venido se lo merecen igual que los 50. Sí. Y las próximas fechas, como decía, ¿no? Burgos, Madrid, Cuenca, León y seguro que más que se irán incorporando. Sí, tenemos, vamos, estamos ahora mismo cerrando, tenemos un montón de frentes abiertos, pero ahora mismo el panorama está bastante complicado para encontrar fechas y salas. O sea, Sí. tenemos que estar casi a 6 meses, vamos, mínimo, muy mínimo 6 meses pista para coger las fechas. Y estamos igual intentando algunos festivales, ya tenemos un par de ellos confirmados, pero bueno, que cuando salga el cartel ya lo podremos decir. Y nada, preparando esa la temporada de primavera y los festis de verano, a ver cuánto conseguimos sacar cartando al mundo. Pues ojalá que os siga dejando muchas alegrías este nuevo disco que lo merece. ¿Os pondréis de acuerdo en elegir una canción de Cartas Náuticas para terminar? Yo elegía Migas de Pan, que fue el primer single. No sé si tenéis una que os gusta mucho, mucho a los dos o si cada uno tiene una diferente favorita. No sé. Hacemos lo de decirlo a la vez, a ver si la cagamos. No, a mí me mola. Venga, de tres. Ya, una, dos y tres. Vamos, vamos. ¡Alimento! Pues pon consejo si quieres, a mí me da igual. Venga, Es pues más cortita, igual, te viene mejor. consejos. Alimento la escucharemos otro día. Muchísimas gracias, Trivi, Fer, por acompañarnos esta noche. Lo que decía, ojalá que el disco os siga trayendo muchas alegrías y que las compartáis con nosotros aquí en el programa. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya quisiera que fueran todas las entrevistas así de guay. Un abrazo, muchas gracias. A Hasta ti. luego. Hasta luego. Consejos, lo nuevo de Rojo 5. Tremendo, ¿eh? El nuevo disco de Rojo 5. Hoy una de las recomendaciones especiales del programa, con esa entrevista que además mantenemos con Fer y con Trivi de la banda para, bueno, contarnos cómo ha sido todo ese proceso creativo para un disco que me parece sensacional. Más cositas. Vamos con más estrenos discográficos y más temas que queremos hoy compartir aquí en el Con Fuerza Heavy. ¿Sabes que se ha puesto a la venta ya el nuevo tema de una banda que se llama Mr. Misery y que, bueno, nos ha dejado una canción que me parece también un temón, que se llama Boogeyman Boogie y que suena así? Hoy la comparto con todos vosotros. De nuevo de Mr. Misery. Estos días ha sido noticia y muy, pero que muy comentada, que por fin ha visto la luz Afterglow of Ragnarok. El primer anticipo, el primer single del que se convertirá, como ya te anunciamos en el día justamente en el que se anunciaba la noticia, se convertirá en el nuevo disco de Bruce Dickinson en solitario sin los Maiden. Este es ese primer anticipo que, como te digo, esta semana ha sido noticia. Ese puntito de Bruce Dickinson. ¡Buah, qué grande! Afterglow of Ragnarok. Es ese primer lanzamiento de su futuro nuevo disco. Ahí lo estamos disfrutando esta noche. Era estreno aquí en el Con Fuerza Heavy. Hay mucho más como esto. Riot 5. Estrenan también nuevo tema. High Noon. We'll be right back. Riot 5. High Noon, ahí estaba ese nuevo tema. Bueno, hablando de nuevos lanzamientos, ha visto la luz el primer single de lo que va a ser muy prontito el nuevo disco del Reno Renardo. Se llama este primer single IA, Inteligencia Artificial en un Planeta Subnormal. Inteligencia Artificial en un Planeta Subnormal. Es el nuevo single del Reno Renardo. Pues eso, a puntito de que llegue su nuevo disco. Los renos que están ahí potentes, sí señor. Más. Se llaman Arial Black y seguimos disfrutando de los temazos que recogía su Play It Loud, su último disco. Joker and Ace es esta canción que además elegía como más reciente single. Bueno, pues ahí tenías la música que nos dejaban los Ariel Blackett con ese nuevo lanzamiento desde su último trabajo, que seguimos disfrutando. 61 años contemplan a esta banda, son Los Salvajes. Yeah. Se ha hablado tanto de los salvajes a lo largo de la historia de la música que realmente aportar datos nuevos siempre es complicado. Pero lo que siempre es un placer es observar cómo van pasando los años, cómo llegamos a más de 60 ya y la banda sigue activa y sigue dejándonos, francamente, momentos muy, pero que muy buenos. Hemos escuchado Hielo en vez de Amor, que es una canción que han incluido en In Memoria, en un disco que celebraba precisamente el 60 aniversario de la banda, un tributo a Andy y Sebas, y que se publicaba hace ya unos cuantos meses y que hoy queremos que sea protagonista aquí en el programa. Pero que además lo haga de una forma especial. Por eso pedimos a Delfín, al batería de Los Salvajes, que nos acompañe esta noche. Delfín, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí en el programa. Decía yo que van pasando los años, se cumplían 60 el año pasado, por tanto ya estamos en el 60+1. Y bueno, pues lo más bonito es ver que todavía esto sigue activo, que todavía hay ganas, que hay energía y que se sigue tocando en directo. Pues sí, estamos intentando mantener esa llamita que prendimos hace ya 61 años, ¿no? E intentando pues transmitir a las nuevas juventudes. Bueno, es una doble función. A los que son de nuestra quinta, recordarles aquellos tiempos, aquellas vivencias que tuvieron en esa década 60 que todos recordamos, y a las nuevas juventudes pues informarles también de que hubo bandas que abrieron el paso para que la vida y la música siguiese avanzando hasta nuestros días. Sí, así es, y además que dejasteis en este caso un legado a lo largo de los años que creo que es imborrable, que es absolutamente espectacular. Podemos, Delfín, si te parece, hacer muy, muy brevemente un pequeño resumen de cómo comenzó esta historia, porque empezó, como decimos, hace 61 años. Hay muchísimos oyentes de los que ahora nos están escuchando que a lo mejor tienen, que pueden tener 14, 15 años, muchos de ellos, que a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Los Salvajes. ¿Cómo comenzó esta aventura? Pues posiblemente, bueno, pues mira, en 1962, concretamente yo tenía 14 años en aquellos momentos, había mucha inquietud por formar bandas, ¿no? Más que nada porque eran unos tiempos un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco, no había toda la información que tenemos ahora, todo el desarrollo que tenemos ahora, ¿no? Oíamos cosas, pero queríamos, como aquel que dice, salir de un poco, pues hacia adelante, ¿no? Crear. Entonces, pues bueno, yo junto con otro compañero, con Francesc Miralles, que éramos vecinos, él ya había formado una banda que se llamaba Los Pumas, se quedaron sin batería. Yo no tenía ni idea, a mí me gustaba me gustaba seguir el ritmo, yo con unos palos hacía ritmos, hacía cosas, bueno, pues oye, no tenemos batería, ¿por qué no te espabilas un poco? Y ahí empezó todo, hablé con mi padre, dejé los estudios, me uní con él, vino el cantante, poco después vino el guitarra solista, Andy, que es uno de los que hemos dedicado al In Memoriam, sí. porque ya hace 4 años se nos dejó, luego se juntó Sebas, y ahí empezamos con 4 instrumentos, con una batería que se aguantaba con hilos, y ahí empezó todo. Luego vino, pues no sé, por ir así, avanzar muy rápido, al cabo de 2 años tuvimos ese viaje a Alemania tan, tan catareado, ¿no? Que es el que nos transformó en Los Salvajes que después fuimos, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pues bueno, hasta ahora, ir dando pasos. Durante esos años ha habido de todo, ha habido uniones, desuniones, divorcios artísticos, quiero decir. Sí. Hemos pasado por diferentes etapas, pero bueno, ahí hemos estado. Siempre ha quedado algo de esos salvajes y hasta nuestros días, ¿no? Hasta ese momento en el que hemos celebrado el 60+1 y ahora ya puesto el ojo en el 60+2. Efectivamente. Oye, que lo que han cambiado los tiempos dentro del mundo de la música, en todos los aspectos, ¿no? Pero dentro del mundo de la música, ahora un chaval, una chavala en casa puede grabar un disco él solo con un ordenador y hacer que suene medianamente bien, bastante aceptable un sonido, lo que ha cambiado todo, ¿no?, con la tecnología. Bueno, es tremendo. Bueno, pues que no tiene nada que ver. Incluso en lo que son las discográficas, nosotros empezamos a grabar en EMI Odeón con dos pistas, ¿no? Y ahora todo es digital, las cosas que se pueden hacer ahora, ¿no? Pero luego ya en el mundo privado, ¿no? Nosotros tenías que apañarte para ir buscar un disco, para sacar un tema, escuchar, si tenías la suerte de que tenías algún amigo o alguno que viajaba pues a Francia o a algún sitio, oye, pues a ver si me encuentras esto y tal. Hasta que no empezamos a trabajar con EMI Odeón, ya una discográfica, claro, que su central estaba en Londres, empezamos a tener un poco de material pues más fresco, por decirlo de alguna manera, sí. Llegarlo, ¿no? Pero en principio todo era espabilarte, escuchando la radio. Luego piensa que hoy los chicos estudian, y estudian música, hay muchos talleres de música y están muy preparados. Entonces nosotros solo había el solfeo, y eso nos aburría mucho, ¿no? Entonces lo que hacíamos es autodidactas, cada uno cogía una guitarra y hacía los acordes como podía, o yo con la batería, en fin, y todos éramos autodidactas, ¿no? El cambio es brutal, no es... A mejor, por supuesto. Sí. Bueno, pero habéis dejado piezas memorables que yo no sé si se conseguirán. Bueno, imagino que sí, ¿no? Que con el paso de los años, pues también habrá bandas que lo harán. Pero cada vez cuesta más, ¿no? El destacar entre tanta gente. Bueno, a vosotros os decían los Rolling de aquí, que eso sí. siempre he pensado que debe de ser, bueno, como una medalla que se lleva con mucho orgullo, pero que a la vez tiene que pesar mucho, ¿no? Pesa mucho porque te daba cierta responsabilidad, ¿no? Es algo que hemos llevado con orgullo, y además lo hemos llevado con orgullo porque éramos, sí, nos bautizaron, nos pusieron esa etiqueta de los Rolling Stones españoles, en el sentido de porque total habíamos grabado, solo grabamos en aquel tiempo cuatro temas de los Rolling. Tampoco es que no sé, si comparamos por ejemplo con Mustangs, que estaban en nuestra compañía, que grabaron grandes, muchos temas de los Beatles, nosotros pues con los Rolling. Pero era, aparte de haber grabado esos temas, nuestra filosofía era estoniana, nuestra manera de hacer. O sea, nunca nos han dicho que imitábamos a los Rollins o que éramos los clones de los Rollins, sino era el estilo Rollins, ¿no? Éramos los Rollins que hay españoles de nuestra forma. A pesar de que también teníamos otras influencias como los Who o los Kings, ¿eh? Se focalizó más en el que tema porque esos cuatro o cinco temas que habíamos grabado de los Stones pues tuvieron mucho éxito, porque entonces también casi se prefería las versiones en español, sí, sí, que no las propias originales. Hoy la gente, la juventud quiere el original. Hoy es impensable que puedas coger ahora mismo que ha salido el último disco de los Stones y que cojas una canción de los Stones, la traduzcas y la cantes, ¿no? Porque la gente va a ir siempre al original, ¿no? Pero entonces, pues bueno, como nadie entendía inglés y tú cantabas aquellas versiones en español, pues eso pues, tenía éxito y tenía mucha aceptación, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces habré escuchado vuestra versión del Paint It Black, del todo negro? Es algo que siempre explico, la anécdota de que en aquel momento, donde claro, tampoco había los medios de comunicación, según a qué sitios que ibas, que lo habían escuchado por la radio en español y no habían conocido, o luego escucharon la de los Rolling, en algunos sitios nos decían, ostras, hay un grupo inglés que os ha traducido el tema y os lo ha copiado. Y bueno, aquello te daba 4 kilos, claro, de ego, ¿no? Pero había sucedido. Hasta el punto de que tanto a los Mustang como a nosotros, tanto las compañías discográficas, tanto la de Beatles como la de Rolling, llegó un momento en que tú, no, hasta que no habían pasado 2 o 3 meses que había salido la versión original, no podías lanzar la tuya en español, ¿no? Primero, claro, se habían ido al mercado y porque en algunos casos podías tú pisarles el terreno a sus versiones, ¿no? Claro. O las originales, ¿no? Efectivamente. Bueno, se han elegido 6 temas más un bonus para este In Memoriam, en este tributo, sí, a Andy y a Sebas. Imagino que tiene que ser difícil, ¿no?, seleccionar qué canciones, o no ha costado mucho saber cuáles se incluían. Sí, porque claro, hemos hablado, y ten en cuenta que es que siempre tenemos que volver a nuestra década prodigiosa, ¿no? Y claro, además, en este caso, Anterior a este In Memoriam hay dos CDs más que son en directo, son dos conciertos en directo. Y en esta ocasión es un disco de estudio, ¿no? Y entonces, bueno, quisimos poder volver a grabar temas que no están en otros refritos que me he hecho anteriormente, porque había hecho muchas, aparte de lo que hemos grabado nosotros, han hecho muchas recopilaciones, la EMI y después otras compañías que han comprado derechos de canciones nuestras y tal, ¿no? Y escogimos, pues, por ejemplo, la que has puesto, Hielo en vez de amor, que es la primera canción que grabamos con EMI en 1965, ¿no? Y que también es la primera composición nuestra que salía al mercado, ¿no? Y luego el bonus, por ejemplo, pues es un detalle, porque las otras seis canciones están grabadas en estudio por la banda actual, y el bonus también la parte de ella, porque la base de batería y bajo la hemos recuperado de una grabación que habíamos hecho nosotros hace 2 o 3 años en nuestro estudio de ensayo. La habíamos recuperado porque está el bajo de Sebastián, que Sebas pues murió hace un par de años, y lo escuchamos, lo que habíamos grabado, y dijimos, bueno, pues mira, ya que es un memoria y es un tributo a ellos y esto está aprovechable, esa base de batería y bajo que grabamos, ya te digo, ahora 3 o 4 años, complementada con el cantante y guitarrista solista de ahora, pues salió este tema, y Vivir sin ti, que también es otro de los temas que de nuestra discografía de sesentera. Son seis temas. Está, está otra vez el Todo Negro, una versión muy que no se había vuelto a hacer, y ahora pues está el Todo Negro, es la edad, podríamos decir que es la contrapartida del gran tema nuestro, del gran, que es el Soy Así, ¿no? El Soy Así, que tiene un corte muy estoniano, sí. Y Es la Edad tiene tendencia más a Who, ¿no? Está pensado más en la filosofía de los Who. Decía yo, me parece que antes he dicho 5 más el bonus, no, son 6 más. Sí, más el bonus. Sí, son 6 más. Hay un instrumental también, que es nuestro, es la única que el único instrumental que hemos hecho en toda nuestra carrera, que vamos a decir, que se concebió en Alemania, cuando estábamos en Alemania, ¿no? Y tocábamos con muchos grupos indonesios, que ellos hacían muchos instrumentales, ¿no? Y no sé por qué allí, pues, no sé, nos quedó un rebufo de lo que escuchábamos allí, y luego, pues, lo pusimos en práctica aquí, y también, además de grabarlo, lo hemos incorporado normalmente, casi en todos los conciertos volvemos a hacer ese tema en directo. Porque además una de las peculiaridades es esa, que no se han cogido las canciones y se han incluido ahí en el disco, sino que se han regrabado, que lo cual también sí, pues le da un aliciente nuevo. Sí, sí, están grabadas en estudio. Ya te digo, los dos anteriores hay muchas canciones del repertorio que vienen de los 60, pero son canciones que tocamos en directo, ¿no? Que son conciertos. Aquí se han pensado y se han adaptado a volver a entrar, ya te digo, hacía años que no entrábamos en un estudio, ¿no? Todo aprovechamos mucho material en directo, ¿no? Y en esta ocasión pues ha sido en un estudio. Afortunadamente tuvimos un patrocinador, un productor ejecutivo, que siempre viene muy bien, ¿no? Que es el que pone el dinerito. Y entonces, pues bueno, se ha hecho este disco, que la verdad estamos muy contentos. Y es un disco que ha servido pues para rendir un tributo a Andy y a Sebas, que son los dos compañeros que están en la banda del paraíso, que digo yo, y a la vez pues conmemorar los 60 años de Historia de los Salvajes. Ni más ni menos, 60, pues ojalá que queden todavía muchos por delante, ojalá que haya todavía muchos conciertos. Se intentará, así es. Y que lo sigamos disfrutando igual de bien que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Delfín, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, un auténtico honor, y lo dicho, que espero veros muy muy prontito ahí en el escenario. El placer es mutuo. Y un saludo para todos tus oyentes y un fuerte abrazo para ti. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por la entrevista. Gracias, Delfín. Pues escuchamos a Los Salvajes, precisamente. Pasa que lo veo todo. No sé qué pasa, que lo veo todo negro. Sí, señor. Ahí estaban Los Salvajes versionando el Paint It Black de los Rolling Stone. Eran los Rolling españoles, los Salvajes, celebrando 60 más 1, 61 años en esto de la música, que se dice pronto. Y además 61 años con una dignidad sobre los escenarios tremenda, algo que no todas las bandas consiguen, y es seguir haciéndolo bien, seguir cumpliendo de maravilla cada vez que tienen un compromiso sobre un escenario y seguir dejando, pues eso, muy muy alto el nombre de una banda que ha sido absolutamente legendaria. Y nosotros, pues hoy encantadísimos de tener a Delfín Fernández con nosotros en el programa, precisamente el batería de Los Salvajes. Un gustazo, de verdad. Bueno, más cositas que tenemos mucho por delante y que creo mucho para compartir contigo y el tiempo, pues como siempre, el tiempo escaso, como todas las semanas. Los Versoix anuncian inminente ya la publicación de su nuevo disco. Y lo han hecho con esto, que se llama Tu Última Canción. Relajadita al más puro estilo Versoix. Muero, me consumo, me hago trizas mientras cambias de color. Dueles y en mi abatimiento grita la temida confusión. Y he vuelto a tropezar al llegar al umbral que mide tu dolor. Refleja en tu cristal lo que pudimos dar y no te daba yo. Llevo la memoria con retardo y olvidé que te perdí. Busco la respuesta en cada paso que a tu lado nunca di. Nos cansamos de andar, de echar la vista atrás, de derramar amor. Mezcal para mi sed no fue la solución y ahora toca perder. Cosas que adquirí. Hoy tu vendaval me agita, pero no me hace sufrir. Que te guarde en cada esquina y que conserve tu voz. La deuda queda prescrita, no. Sí, señor, ahí estaba lo nuevo de Versoix, ese nuevo lanzamiento que hoy compartimos contigo y que se llama Tu Última Canción. Desde luego, lo que sí que es la última es de anticipo, antes de que se publique el disco. Y de aquí nos vamos a quedar ahora mismo con Espectadores del Caos. ¡Qué pedazo de disco han publicado La Plaza! A ver si te gusta esto. Juan Carbó y God estaba por ahí. O Costa. Ya no recuerdo. Están los Boycott, está Over Impasse. De mirada triste, corazón lleno de cicatrices. La guerra lo había enjaulado y su infancia se había esfumado. La lucha lo rodeaba y la muerte lo acechaba. La suerte lo olvidaba y el miedo. Niño de mirada triste, corazón lleno de cicatrices. La guerra lo había enjaulado y su infancia se había esfumado. La lucha lo rodeaba y la muerte lo acechaba. Sol, niña con la inocencia, perdida en el suelo, buscando un futuro, un mundo mejor. Salir del infierno, su cuerpo a la costa llegó. Solo buscaba un abrazo, pero nadie le dio su calor. No entiendo cómo hay gente que se niega a lo evidente. Un niño es un niño y no importa de dónde viene. Consuelo, buscando en el cielo un rayo de sol. Niña con la inocencia, perdida en el suelo, buscando un futuro, un mundo mejor. Que un niño es un niño, siempre, siempre, un niño es un niño. Todos esos que están muriendo asesinados en Gaza, por ejemplo, también son niños. Rabia Pérez presenta su nuevo tema. Esto se llama Otelo. We'll be right back. Otelo, ahí está lo nuevo de Rabia Pérez. Hablando de nuevos temitas, hablando de nuevas canciones, hablando del tiempo. Vuelven Sober y lo hacen con la colaboración de Morty. Tiempo, Sober. Implacable, inexorable. echarte atrás. Imposible regresar. Por fin ha visto a la luz el nuevo directo de Tierra Santa. Te lo venimos presentando en las últimas semanas. Ya está. Salto de los Cárpatos segovianos. Todos somos uno. Y eso, desde los Cárpatos segovianos llega Óscar Sancho de Lujuria para acompañar a Tierra Santa en esta grabación de Drácula. ¡De Lujuria! Por robar en esta noche el corazón de una mortal para poder poseer su alma y su vida. Y en un castillo la luz de nuevo iluminará el fin de un hombre que hoy ha encontrado su paz. Hay un alma inmortal que vaga en la oscuridad. Que hay un alma inmortal que busca tu sangre. Larga vida, Tierra Santa. Claro que sí, ahí estaban con la colaboración del bueno de Óscar Sancho de los Lujuria. Desde aquel lejano legendario nos llegaba Drácula. Bueno, pues vamos a continuar. Lo vamos a hacer acercándonos a Antidogma Megaforce, el nuevo disco de Barbarian Swords. Pues así es como suena, lo has estado escuchando en las últimas semanas, el nuevo disco de Barbarian Swords. Y bueno, pues para adentrarnos un poquito más en ese oscuro mundo de los Barbarian, hemos pedido ayuda a Von Pax una vez más para que nos acompañe aquí en el programa y nos vaya desvelando todos los detalles de esta nueva publicación. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, necrosaludos? Aquí estamos para dar caña, Julián. Es un placer volver a tenerte en el programa. No ha pasado tampoco excesivamente demasiado tiempo, pero sí que hemos tenido entre medias una pandemia, si no me equivoco. La vez anterior fue con el Totemi Canal Turbo Fucker y en ese todavía no había pasado la pandemia, ¿no? Sí, el Totemi que es de 2019, pero creo que hablamos también para la recopilación que hicimos para... para la demo, que la volvimos a reeditar 10 años después con un montón de extras y un directo, y igual ahí hablamos también y no hace tanto de eso. Sí, es verdad. Bueno, Barbarians son fijos aquí en el programa siempre que tienen noticias frescas y en este caso venís con noticias dobles, porque si no me equivoco va a haber una doble edición, esta es la primera, pero me parece que hay otro disco más esperando. Sí. Venimos fuertes, putridamente fuertes. Somos una banda muy prolífica, esa es la verdad, y no nos cuesta. Pasan los años y no nos cuesta cagar canciones, seguimos igual de putrefactos y de malolientes. Y lo cierto es que con la pandemia, pues claro, se amontonaron las canciones porque seguimos haciendo cosas y cosas y cosas. Y cuando la especie humana pudo volverse a reunir, para nuestra desgracia, pues teníamos tantas canciones que pillamos un mes entero, un julio montado en estudios del maestro Javi Félez, y empezamos a grabar temas y temas, y ya lo teníamos claro que íbamos a grabar dos álbumes de muy distinta naturaleza. Quiero decir, no es que sean dos álbumes que vayan unidos, no, son dos entidades totalmente distintas. Uno es el que habéis podido escuchar desde octubre, Antidogma Megaforce, totalmente black metal, y el otro lo sacaremos en mayo y es totalmente doom, es totalmente lento, pero ruinmente lento, o sea, es desquiciante, solo contiene mi voz black y la sonoridad así un poco también chirriante del black, pero la verdad es que es la obra más lenta que hemos hecho, o sea, dos bestias, dos cabezas muy distintas de la misma bestia, podríamos decir. Muy, muy distintas, efectivamente, ese disco promete ser un vampiro energético en toda regla. Es bastante duro de tragar. Lo vamos a disfrutar igual, ya te lo digo yo, porque nos ha ocurrido con todo lo que hace Barbarian, pero es verdad que apetecía, imagino, a lo mejor, probar dos historias tan diferentes y afrontarlo de esa manera. No hacer, como tú decías, un doble álbum o una parte 1 y otra parte 2, sino hacerlo como dos entidades completamente diferentes una de la otra. Sí, como bien sabes, somos una banda que extrañamente pues tiene una parte que es muy lenta y otra que es muy rápida. Sí. Lo que pasa es que con Totem y Canal se nos fue un poco la olla y quisimos pues probar un divertimento, a ver qué pasaba si sacamos un disco totalmente rápido, sin partes más doom. Y bueno, para seguir un poco la estela, pues hemos sacado el Antidogma y ahora la gente de pronto se cree que somos una banda lenta, pero no, simplemente es lo que la gente ha escuchado, pero Barbarian sigue haciendo canciones lentas. La gente igual piensa que solo hacemos canciones rápidas, que ahora solo vamos a tirar por ahí, pero no, o sea, nosotros no hemos cambiado el estilo, simplemente no lo estáis escuchando, pero mientras estamos haciendo este nuevo álbum también estamos haciendo las lentas, y como se va a ver en mayo, pues todavía tenemos esa vertiente y la vamos a acentuar pues para romper un poquito más los esquemas a los zumbas que nos siguen. Es verdad que decías que prácticamente lo que ha sido la creación de las dos obras, o por ejemplo, centrándonos sobre todo ahora en Antidogma Megaforce, que es la que se acaba de publicar, el trabajo sí que ha sido extenso a nivel de tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de que el Totemic es del 19 y hasta ahora han pasado prácticamente 4 años. Sí, a ver, aquí se juntan ya muchos factores. Básicamente la composición estuvo durante la pandemia. Y después, pues como siempre, pues vas a... Claro, también son dos másters, son muchas cosas a tratar. Luego también hubo, no diría un problema, pero sí que cuando hablamos con Chris Moyen, el autor mítico de la portada de Antidogma, pues se retrasó varios meses la entrega de la portada y obviamente tú no te puedes poner a buscar sellos si no tienes una buena portada que enganche y que el sello crea que es potente. Y entre que negocias con sellos y luego te pueden pasar los putadones como nos pasaron de ese sello de Países Bajos que al final se echó para atrás porque le dio un poco de miedo a la mordaza que todavía impera en este putrido país. Pues claro, vas sumando factores y al final pues se te va el tiempo y pero no es porque desidia del grupo, sino es que, a ver, solo para la fabricación del vinilo hoy en día ya son varios meses, y, o sea, ya te va a tomar muchísimo tiempo. Y, o sea, que va sumando y, joder, al final casi un puto lustro, tío. Estos son 4, ¿no? Son 4, me refiero que es el cuarto ya, ¿no?, que publicáis. Sí, Antidogma es el cuarto álbum, sí. Y cuando vosotros arrancabais esta esta experiencia, esta aventura de Barbarian, ¿pensabais que esto iba a tener esta vida? No, que va, ni por asomo. O sea, Barbarian Sports lo creamos yo y mi hermano, Voice of Noise, pues saliendo un día de un bolo de Electric Wizard, y justo ese mes pues coincidía que había salido Fallen de Burzum, y los dos pues salimos extasiados del bolo Doom que acabamos de ver y comentando lo bueno que era ese disco de Burzum. Y fue así como te digo, oye, joder, ¿y por qué no hacemos un grupo que mezcle la cara más torticera y puerca del Black y luego pues la marcialidad y la mortandad lenta del Doom? Y fue así, o sea, charlándolo, porque en ese momento no estaba demasiado visto que un grupo fuera así, y yo no tenía ni puñetera idea de cantar. O sea, jamás me había puesto ante un micro, y un día quedamos en el comedor de su casa y yo me puse ahí a experimentar. Imagino que los vecinos todavía se deben acordar de esa sesión diabólica, y si no llamaron a la policía fue de milagro. Seguro, seguro. Claro, y de ahí fuimos avanzando. O sea, yo para empezar no sabía ni si podría cantar black metal. O sea, es que no tenía ni idea, ni puñetera idea. Y bueno, es eso que siempre nos hemos puesto, a ver, objetivos muy muy pequeños. Hostia, a ver si podemos grabar un disco. Buah, ¿te imaginas sacar un disco en vinilo? Y hostia, sí, probamos de que nos lo saque un sello que no sea del Estado español, a ver qué pasa. Hostia, y ahora molaría pues salir por Europa. Y oye, y un festival en no sé qué país. Y siempre hemos sido así. Con estos dos discos nuevos, como ya estos objetivos los habíamos cumplido, pues dijimos, pues vamos a por autores de portada que realmente nos chiflen, o sea, vamos a darnos este gustazo. Y fue contactar con Chris Moyen, le pasamos Totemic y el tío alucinó y nos dijo, joder, quiero correr con vosotros. Es un tío que ha corrado con Incantation, con Blasphemy, con un montón de grupos que nos encantan. Y la próxima portada es de Juanjo Castellano, que es un auténtico lord, un señorazo de las portadas, y ha hecho un trabajo increíble también en la del disco de mayo. O sea que estos eran los pequeños objetivos de esta vez, y también los hemos cumplido con creces. Se están cumpliendo, efectivamente. El disco lo publica Eternal Juggernaut, pero ¿finalmente va a haber versión en vinilo o no? ¿Cómo? Perdona, es que me ha dado la tos un poco. ¿Finalmente va a haber versión en vinilo? No habrá versión en vinilo, al menos de momento. No, porque es que están los precios están desorbitados, y como bien sabes, pues hubo un problema con ese sello que se tiró para atrás, y bueno, decidimos que el disco tenía que salir y que no íbamos a esperar absolutamente nada, y con Eterna pues se hizo un trato así muy rápido, algo apañado, que solía era un digipack con cara y ojos, y ahora mismo ya pues estamos centrados en matar la campaña de este disco y ya centrarnos en el próximo, que el próximo sí tendrá vinilo, con un sello que se la juega, como veis, Record, y con un tío como Gaspar, que sabe lo que es el metal extremo, lo que es la música transgresora, y que desde luego no nos va a dejar tirados porque se le pongan por corbatas, por tonterías que puedan, es que ni hipotéticamente, remotamente puedan ocurrir con según qué canciones. Sí, antes has nombrado lo de la ley Mordaza, y efectivamente hay gente que todavía se acojona mucho con esto. Ahora mismo, ¿quién te acompaña? ¿Con quién estás en la banda? Ahora mismo pues estamos yo, Panzer, que es el que ha cogido las riendas de la composición, sí, de bajista. Ahora está guitarrista, teclista, Steamroller, a la otra guitarra solista, y baterías, pues vamos cambiando. Depende del día, la verdad. Depende del festival, quién se puede sumar. Nos ayudó Uretra con los discos, que es de Onirophagus. Luego hemos tenido a MW de Amargó. Y seguramente en un festival de mayo vamos a tener otro colega muy bueno también, porque MW va a estar de gira europea con otro grupo. Y la verdad, de batería, pues es un puesto que no tenemos fijo, pero te aseguro que siempre tenemos putas hachas ahí dándolo todo. Es que yo no sé lo que tendrán los baterías, que son difíciles, de cazar, son como unicornios, que es muy difícil echarles el lazo. Sí, cada vez hay menos y cada vez están más locos. O sea que es una también, eso también. Bastante complicada. Efectivamente. Bueno, ahora mismo imagino que también lo que hay muchas ganas es ya de presentar en directo, de subir a las tablas, de tocar esto en vivo y de romper cabezas ahí, ¿no? A ver, depende, sí, ganas las hay. Lo que pasa es que yo ahora mismo estoy metido en un rollo de laboral que requiere entreno físico y de todo. Y entonces estoy echando un poco el freno a esto del directo, porque necesito los fines de semana, como hago de mayo. Y lo estamos mirando con lupa, porque, a ver, es verdad que el estado ya lo hemos hecho muchas veces y estamos cogiendo cosas pues realmente interesantes, como será el Fortaleza Open Air de aquí de Cataluña, donde se va a liar pardísima con bandas internacionales de primer nivel de black metal. Luego es probable que salgamos al Reino Unido cuando mi agenda se aclare un poquito, nos vayamos para allá. Así que vamos a hacer cositas que no serán muchas, pero serán muy potentes. Este es el plan, más o menos, porque ahora mismo mi vida no da para más. O sea, exacto. Tengo las horas deberían tener 28, los días deberían tener 28 horas ahora mismo para mí. Claro, es que no se puede estirar más, efectivamente. Y hay que dormir de vez en cuando también y comer sí, y esas cosas, ¿no? Eso es sagrado para mí. Claro. Es verdad que es mejor quizá de esta manera, ¿no? Hombre, si hubiese otras posibilidades, pero como tú dices, efectivamente, otras cuestiones laborales siempre son un gran impedimento, ¿no? para las bandas. Por eso hay que seleccionar mucho y hacer las cosas que se hagan, pues eso, con el mayor interés, ¿no? Sí, la verdad es que la cosa está también un poco, el panorama un poco oscuro, para el underground. O sea, ya no tenemos las ganas que teníamos antes de patearnos el país. Primero, porque la saturación esta de fechas es algo en lo que no queremos entrar, sí. Porque no nos vamos a pelear, ni vamos a pillar salas de aquí 9 meses, porque no nos gusta este juego. Luego, los alquileres de las salas están desorbitados, o sea, es una cosa descomunal lo que te piden hoy en día por tocar en una sala. La gente está muy pasota, encima no ni te aseguras que según qué ciudades vaya a venir un mínimo. No ayuda nada el precio de la gasolina, no ayuda nada otra cosa el precio de las furgonetas también. O sea, es que se ha multiplicado no sé por qué número, pero es una absoluta locura. Claro, todos estos factores, pues la verdad, no ayudan demasiado a que tengamos muchas ganas de salir como antes en el estado, porque además ya lo hemos hecho. O sea, yo creo que cualquier persona que esté medianamente metida en el metal extremo en este país sabe quiénes somos. Y si no ha querido vernos a lo largo de los años, igual es porque no le molamos. O sea, también hay este factor de que la cosa está muy peluda, muy puta. Sí. Y por eso preferimos ir a tiro fijo y a cosas realmente guapas que como te decía antes, nos tiene que dar tilín, si no, claro. Nosotros no somos de esos de salir por salir, no, o sea, ya no tenemos 20 años, no tenemos esas ganas impetuosas de comernos la carretera. Tiene que ser una muy buena razón hoy en día. Es que precisamente quería preguntarte eso, ¿no? Sobre la dificultad que uno puede encontrar en un circuito que es tan reducido, además, también, ¿no? como el del underground y el hecho de, bueno, pues esa dificultad que se añade el hecho de, como tú bien apuntabas, tener que buscar una sala con 9 meses o un año de antelación, cuestiones así que lo hace todo mucho más complicado, ¿no? No sé si vosotros así lo estáis notando o también en el circuito así más cercano notáis que esas dificultades. Bueno, lo hemos notado desde que volvió la actividad en directo y la vida normal tras la pandemia. O sea, antes de la pandemia en absoluto era así. Es ahora que, o sea, es que todo se ha vuelto carísimo. O sea, desde la producción de camisetas es carísima, que antes no lo era. Desde la producción de CDs, ya no digo de vinilos, que igual ha aumentado un 40% sacarte un vinilo. O sea, estamos hablando de miles de euros. Claro, cuando resueltas estos números a gente ajena al movimiento se quedan flipando, pero antes una sala que igual te costaba 100, 150 pavos, ahora de pronto se ha vuelto loca y te piden 400. O sea, son sumas que en el underground pues las puedes pagar. Y yo siempre lo digo, a Barbarian a veces nos da miedo hacer esa inversión, pero normalmente ganamos dinero, casi siempre. Pero es la pereza. Y el si un día palmamos 300 o 400 pavos, pues que al final dices que no vale la pena, es que yo no tengo el grupo para sufrir, ¿sabes? O sea, exacto. Es desde la pandemia que no sabemos lo que está ocurriendo, que todos los costes se han multiplicado brutalmente, yo creo además de una forma artificiosa, que hay mucho más morro que espalda. Exacto. En esta razón. Y la verdad es que al menos a nosotros como grupo pues nos da mucha pereza entrar en ese juego, no nos da la gana. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás afirmando, que no solamente ha subido el aceite, que ha subido todo, que muchas veces sí, se habla del aceite, pero es que es todo, efectivamente, lo que ha subido, los costes. Y es el trato, y es todo. Tú cuando tocas en Europa, vamos, es que cuando vas a una sala europea, que normalmente te ponen catering, te ponen barra libre, te ponen apartamento. Claro, es que es otro mundo. Y llegas aquí, que te tienes que pelear por un puto six-pack, en multitud de salas que ni siquiera cerveza te quieren dar. Sí. Que, ya no te digo alojamiento, vamos, eso es imposible. O sea, nos hemos encontrado con eso, pues, una sala, pues una o dos del Estado español nomás. Cena en una o dos también. Lo que es normal en Europa, el trato, pues más o menos humano y de respeto, pues en este país no se da. Y claro, aún eso todavía te da menos ganas aún de pegarte los garbeos que te pegabas hace 10 años. ¿Por qué no? Porque ya lo has hecho y porque ya pues empiezas a exigir ciertas cosas que este país no te da. Y luego aparte parece que sigue estando todavía reducido el circuito, ¿no? A Cataluña, Galicia, Euskal Herria y en los demás puntos del estado cuesta más trabajo entrar, ¿no? Sí, hay muchos sitios que antes funcionaban muy bien. Yo me acuerdo pues León, Valencia, Castellón, todos estos sitios, pues podías ir a tocar y había movida. Y cada vez hay menos gente. Después de la pandemia hay mucha gente que no ha vuelto, eso es verdad. Es verdad que hay nuevos chavalitos que no veías, pero no son tantos chavalitos como para suplir a todos los veteranos que ya no han vuelto, que se han quedado en casa viendo Netflix, sí. Y eso se nota. Porque además son los que tienen el poder adquisitivo, los que compran camisetas, los que compran entradas. Y la criba de salas ha sido descomunal. En Barcelona no tenemos salas pequeñas ahora mismo, es muy bestia, pero es así. Y en multitud de ciudades del Estado español exactamente lo mismo. O sea, el circuito se ha reducido, pero porque se están extinguiendo las salas pequeñas. Porque la gente pues va a ver Maiden, va a ver Halloween, y luego se irá al Resu o a Rock Imperium y deja de contar. O sea, un concierto cada 3 o 4 meses... Y del underground ni lo sé, ni me importa. Sí, así sí. Es como toda muchísima gente. Y desde la pandemia, sobre todo, es que se ha notado mucho, mucho. Estamos hablando un Rock Imperium, por ejemplo, que vale 190 pavos una entrada. O sea, que no es... que si vas con tu pareja, te gastas 400 pavos solo en la entrada, más si te tienes que buscar alojamiento y obviamente algo habrá que comer y beber. En fin, que te sí, sale. Claro, pero hacen eso, solo hacen eso. En todo el año solo hacen eso. El melómano pues irá a 3 bolos la semana o a 1 o 2, y este, pues como ha estado ahorrando pues todo el año, pues imagino que todas esas entradas las puede invertir allí. Así es. Es otra forma de ver las cosas, desde luego, pero escena, desde luego, no haces. Ya por último, hay una canción en la que se habla de Barcelona, por lo menos en el título, la letra no he tenido oportunidad de leerla, pero en el título sí que aparece Barcelona. Pero luego veo que hay otras letras, otros títulos por lo menos, que siguen haciendo una referencia clara, ¿no? Lo que ha sido un poco la temática de Barbarian. ¿Algo ha cambiado en ese sentido para este disco o no? No, el disco continúa siendo absolutamente misántropo y nihilista en nuestra línea. Pura destrucción de la raza humana, sin remedio. no hay nada que hacer. Borrón y cuenta nueva, abominaciones que van contra nuestra especie. Siguen la misma línea. Lo que pasa es que siempre tenemos el punto gamberro, y esa es New Barcelona, que es nuestro pequeño homenaje al lodazal, a la letrina, para snobs y para guiris puteros que con el beneplácito de los políticos han destruido la ciudad condal. O sea, ahora mismo es un parque de atracciones. Yo siempre digo que es la Tijuana europea, donde los europeos van a hacer lo que no tienen cojones de hacer en sus países: irse de putas, emborracharse, mearse en cualquier sitio, en monumentos históricos. Y entonces, como gran parte de la gente que ha nacido y crecido en Barcelona está harta de la situación esta, pues nosotros, pues ¿qué decimos? Pues que la atomicen ya y que se acabe el problema ya, ¿sabes? Es una broma cabrona y súper grotesca y de lo que se debería hacer con Barcelona, que ya está irreconocible y da mucho asco, la verdad. O sea, nos han echado totalmente de esa ciudad. Hace muy poquito estuve yo ahí en Barcelona, precisamente, en la zona centro, y efectivamente, doy fe de que a altas horas de la madrugada es complicado el encontrarte la ciudad. Para aquellos que estuvimos hace ya muchos años, volver a recordar aquella ciudad a veces cuesta trabajo, es verdad. Sí, ha perdido el rostro, y lo que antes veías, las actitudes que veías en Saló o en Lloret de Mar, en estos sitios veraniegos de hooligans ingleses, pues ahora los ves en el centro de la ciudad o incluso en los barrios obreros, porque allí también se han instalado con sus pisos turísticos y han echado a los autóctonos con precios abusivos, como está pasando en muchas capitales. Pero bueno, lo hemos pasado al nivel de Barbarian Swords, con la hipérbole hiperventilada de siempre y la destrucción masiva asegurada. Pues es la canción que vamos a escuchar para terminar, que a mí me gusta mucho, de este nuevo disco. Enseguida vais a tener Balconing ahí con extranjeros cayendo a las calzadas desde no sé qué piso, seguro, no tardaréis mucho en tenerlo. Y en New Barcelona, precisamente, pues a lo mejor también puede en un futuro New Barcelona 2 puede tener cabida también. Bonpax, muchísimas gracias, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Otro placer por mi parte y un necro abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias. Barbarian Sword sonando aquí en el Con Fuerza Heavy una vez más. New Barcelona, ahí estaban Barbarian Swords presentando este nuevo trabajo va a ser el primero de dos que a partir de dentro de unos 6 meses aproximadamente tendrá su continuación, que no quiere decir que tengan nada que ver uno con el otro, de hecho van a ser totalmente diferentes, como Bonpax nos contaba hace tan solo unos instantes. Bueno, Sovngarde tienen ya también el nuevo disco recién publicado, se llama Dink and Dragons, y a ese disco vamos a recurrir precisamente en este momento con este primer dragón del que nos hablan. Sovngarde. Sovngar con The First Dragon, ese tema que han incluido en su nuevo trabajo. Y quien viene ahora son Dinky Dao con Mientras nos quede aliento, ese último disco que publicaban en el pasado año y que aún seguimos estirando también aquí en el Con Fuerza Heavy. Muero sin calma. Muy prontito estarán los Dinky Dao aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de sus proyectos más inmediatos. Dinky Dao en el Con Fuerza Heavy. La vida que nos pasa. Es el último disco que han presentado H's. Quiero anunciarte que acaban de publicar algo especial. Dibujando corazones es uno de los temas de H's. Y han querido hacer algo especial. Un vídeo lírico en inteligencia artificial que te va a volar mucho. Dibujando corazones. Quiero sacar mi vida. Lo que me gustan a mí, los H's. La vida que nos pasa dibujando corazones. Cuando a veces le hemos escuchado esta canción. Y así sigue sonando de bien. Más, venga, a saco. Han publicado Hasta que las voces griten, su nuevo disco. Esto se llama Vuelves a llamar. Alrededor mío, alrededor, saco la espina que lleva tu nombre. se partieron los caminos que nos abrían paso hacia un mundo que era eterno. Todo desapareció. Vuelves a llamar, ahí está uno de los temas de A Saco, con ese nuevo disco que acaban de presentar y que muy prontito también lo van a presentar aquí en el Confuerza Heavy. Hablaremos con ellos muy, muy pronto. Más cositas, esto es Recuerdos. Desde Nostalgia Punk, el nuevo disco de The Birras Terror. Los Malqueda están presentando ¡Qué asco das! Es un nuevo tema. Nuevo lanzamiento para ellos, para Malqueda. Queda nada ya para que se publique el nuevo disco de los Manifa. Lo que se han hecho ha sido adelantar un segundo single. Es este. Siempre nos quedará París. El segundo single de Manifa. Siempre rezaba, bendito sea el cautito de libertad. siempre. Nos quedará París, claro que sí. Se despiden Mafalda. Lo van a hacer con una gira extensa y con dos temitas que acaban de publicar. Este es uno de ellos y se llama Y así fue. Efectivamente, así fue la historia de Mafalda. Ahora que la guerra no me espanta, ahora que la piel se me levanta, tuvimos que estar tan equivocadas para estar en lo cierto. Ahora que cumplimos sueños, que pensamos de pequeños, aquí dejo estas ideas para el que las quiera. Ya no llega su Ya abrió el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto. Todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también. Ya abrió el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto. Todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también. Que ya no somos lo nuevo, ahora que pasamos el relevo, eso que tuvimos era oro, ahora os toca cuidarlo. Esta música ha juntado a tantas personas buenas, desde allá donde me escuches formaste parte de esta idea. Ya no llenas un secreto, una última canción. Si la canto fuerte y claramente, quizás me escuchen, quizás recuerden que fuimos parte de algo grande, algo que nos movió. Eternamente agradecidas por todo lo que nos juntó. No. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto. Todo eso que me llevo en la piel, ha cambiado y yo también. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto. Todo eso que me llevo en la piel, el mundo ha cambiado y yo también. Ya veo el camino, tú has cambiado y yo también. En la piel, tú has cambiado y yo también. Mafalda, y así fue. Ay. Cuando una banda llega hacia esa recta final da mucha penita, ¿eh? Y más cuando es una banda como Mafalda, que nos ha dejado momentos tan buenos. Bueno, ya te puedo anunciar que el próximo 11 de enero vamos a tener a Mafalda aquí en el Con Fuerza Heavy. Estaremos hablando con ellos sobre esa despedida y sobre estos nuevos temitas que acaban de presentar. Nos quedan 20 minutos de programa. ¿Qué te apetece ahora? Esto, por ejemplo. Se llama Otra Noche y se incluye en Que Empiece el Baile, el nuevo disco de Cobardes. We'll be right back. no aguanto otra noche, o si no llega el mañana. Si ves que cierro los ojos, amor, no pierdas la calma. Si sientes que te derrumbas y ya nada vale nada, si en lo que dura un adiós se han congelado tus ganas. Si en lo que dura un adiós se han congelado tus ganas. Salido caro el precio a pagar. Nunca un adiós consiguió hacerme llorar. No es miedo al cambio, es miedo a cambiar sin ti. A tropezar sabiendo que no estarás. Al puto mes de diciembre que quiso ponernos fin. Al puto mes de diciembre, diciembre, diciembre. Y tengo el pecho en mil pedazos y el amargo sabor de no verte en mis brazos. Rabia al pasar de los días, al doler de la vida, al pensar otra vez que no hay cura que cure esta herida, que cure esta herida. Está todo en silencio y que la calma me besa el corazón. Os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andemos. hicisteis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que viví. No llores, cielo, y vuélvete a enamorar. Me gustaría volver a verte sonreír. Solo el viento sabe lo que has sufrido por amarme. Hay tantas cosas que nunca te dije en vida, que eres todo cuanto amo, y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Yo susurro al oído, pude hacer más. No hay nada que reprochar, no. Ya no hay demonios en el fondo del cristal, y solo bebo todos los besos que no te di. Ahí estaba Desde mi cielo, la música de Mago de Oz, con esa versión que hicieron precisamente con la colaboración de Leo Jiménez de esta canción, Desde mi cielo. Que eres todo cuanto amo, y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí. Aquí está la original con José Andrea. No hay nada que reprochar. Ya no hay demonios en el fondo del cristal, y solo bebo todos los besos que... ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para lo que se viene ahora? Esto es un temazo lejano. Lejanísimo en el tiempo, incluido en el primer disco de Iron Maiden, se llamó Remember Tomorrow, Recuerda Mañana. Los primeros Iron Maiden. Yesterday, sorry. clouds take me higher, I shall return from out of the ¡Qué maravilla, eh! Sí, señor. Ahí estaba sonando la música de los Maiden, de aquel primer disco. Bueno, y nosotros que vamos a terminar ya y lo vamos a hacer de una manera que nos encanta, porque lo vamos a hacer precisamente con una grabación de Metallica versionando pues uno de aquellos temas que incluyeron... hay dos garajes, ya sabes, ¿no? Bueno, pues en el segundo, en el que hicieron en el año 1998, incluyeron una versión del Tar the Page que es una auténtica gozada. Así terminamos hoy esta edición del Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. Te espero la semana que viene. Emitíamos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio y en Argentina en Radio Crimen Online. ¡Feliz semana! Nothing much to do, and you don't feel much like riding. You just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am sounds of the amplifiers ringing in your head. You smoked the day's last cigarette, remembering what she said. What she said.